Que hacer loco. Me voy pa' la casa. Me voy pa' la casa. Me voy pa' la casa. Me voy pa' la casa. Papa Cruz de Varela. Papa Cruz de Varela. No, me voy pa' la Leo. Papa Cruz de Varela. Papa Cruz de Varela. No, me voy pa' la Leo. Que hacer loco. Que hacer loco. Vamos de la madre. Que hacer loco. Vamos de la madre. Que hacer.